Muy, pero muy bienvenidos, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en este día. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez. Un placer saludarles, como siempre. Agradezco a Dios la oportunidad que me concede de estar con ustedes. Continuamos entonces con el tema. Mira, quizás para retomar esta idea, pues queremos unir toda la conversación hacia dónde está apuntando nuestra idea de que Dios nos da la opción de ser nosotros, seguirlo, obedecerlo, estar con Él, pero también nos da la opción de que si no lo quiero hacer, no lo hago. No me obliga. Ahí radica el libre albedrío, la libertad de elección. Entonces, miramos nosotros a un Dios perfecto que todo lo cree, que todo lo crea, el Dios que está sobre todas las cosas, y luego ese Dios crea a un ser maravilloso que es el que está en el cielo, que está dentro de, que está con un vestido maravilloso, representando en realidad y o siendo uno de los ángeles más preciosos, más exaltado de toda la creación. Y de improviso nos encuentra con algo que es inexplicable, pero que vamos a tratar de conversarlo: la caída de un ser perfecto. Bueno, y creo que vale la pena que antes de comenzar a hablar de esta caída, debemos recordar que este es un misterio que no podemos explicar. La caída de este ser perfecto es un misterio. Si nosotros tratásemos de explicar, estaríamos justificando el pecado. Claro. Y eso no puede ser. Lo que sí es que era un ser sabio, hermoso, vestido de todas las piedras majestuosas. Debía haber sido algo realmente hermoso haberlo contemplado, ¿no? Que podríamos decir un espectáculo contemplarlo, porque alguien tan hermoso y con unas vestiduras tan preciosas, que no creo que acá ni siquiera pudieran imaginarse en hacer algo parecido, ¿eh? Y fíjate que se dice que cuando fue creado, todo estuvo preparado para ese día de la creación. Esas ropas que reflejaban su posición exaltada. Entonces, aquí nosotros podemos ver que el Señor preparó todo para la creación de este ser especial, porque iba a tener un cargo especial, iba a tener una posición especial. Y ¿sabes lo que me llama la atención también? De haber tenido algo, haber sido algo tan especial. Si se habla de las vestiduras aquí, que todos los elementos que tenían las vestiduras, quiere decir que había una diferencia entre él y los demás ángeles. Claro. La Escritura no me menciona de que algún ángel se haya disgustado por esto, que se haya puesto celoso con Lucifer. Yo creo que los ángeles, cuando vieron a Lucifer, se gozaban también una creación de Dios, porque todo lo que Dios creó era bueno. De lo que tú mencionas hay un detalle interesante. ¿Sí? Tú dices, los ángeles tienen que haber tenido quizá una vestidura un poco diferente, ¿no es cierto? Y que a lo mejor decían que ellos estaban por debajo de Lucifer, porque o de este ángel de luz, era así. Entonces, con mayor razón, uno tiene que pensar que, ¿qué más quería Lucifer? ¿O qué más quería este ser creado? Porque lo tenía todo. Exactamente. Todo dentro de lo que significa ser creado. Ezequiel trata de explicarlo de alguna manera, Horacio, en el capítulo 28... Ezequiel, versículo 17, dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y aquí uno dice, aquí está el problema: se enalteció tu corazón y entonces comenzó a mirarse perfecto, comenzó a mirarse diferente, y los ángeles, nadie lo había hecho, porque podría haber dicho otro ángel: a mí me gustaría ser por lo menos como ese ángel que está allí, ¿por qué a mí no me colocaron piedras? ¿Por qué a mí no me pusieron ese traje? Nadie lo dice, solamente este ser en su corazón, y cuando habla de su corazón está diciendo que lo hizo así como hacia adentro, sin darlo a conocer. Y entonces viene el gran problema, dice, bueno, ¿y por qué no podría ser yo un poquito mejor y llegar a ser como Dios? Y ahí está esta explicación que tratamos de explicarla, pero que no tiene. La verdad, las cosas que no lo entiendo, porque a veces nos sucede a nosotros exactamente lo mismo. Tenemos toda la bendición de Dios, tenemos todos sus cuidados, sus misericordias, y de improviso empezamos a mirar al vecino, o a la persona de allá, y empezamos a no a querer ser como ella en el sentido de progresar, sino de tener lo que ella tiene, sin mirar lo que yo tengo, los cuidados que Dios me ha dado. Deberíamos tener cuidado en este sentido, más que mirar a Satanás como se enalteció. A veces nosotros estamos actuando de la misma manera, nos estamos enalteciendo, nos estamos corrompiendo a causa de lo que Dios nos ha dado, y por eso que quizás en algunos casos Dios no nos otorgue todo lo que nos, le gustaría que tuviéramos, porque a lo mejor seríamos arrogantes, enaltecidos. Estaba pensando en un poema muy hermoso que habla de todo lo recibido. Y quien escribe el poema dice que además de todo eso le pide a Dios que le dé un corazón agradecido. El problema de nosotros los mortales es que se nos olvida rápido y somos mal agradecidos. Siempre estamos pensando en aquello que nos falta, pero no nos detenemos a pensar en aquello que tenemos. Hay tantos privilegios, claro, que el Señor nos entrega. Y fíjate que en ese sentido, Lucifer, que era un ser creado, su ropa, su belleza, su sabiduría, todo eso era un regalo de Dios. Entonces él debió haberse detenido eso, y su corazón debió haber estado siempre rebosando de gratitud. No lo merecía, la verdad, las cosas, bueno, pero Dios se lo merece. Claro, ¿quién merece algo de lo...? No merecemos absolutamente nada, y sin embargo Dios nos lo da todo. Bueno, por eso él debería haberse detenido a pensar en todos los privilegios que recibía del Creador y haberse quedado allí. Sin embargo, como tú lo dijiste anteriormente, el texto de Ezequiel nos dice que se enalteció su corazón a causa de la hermosura, corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Fíjate, la hermosura, el esplendor y todo lo que él tuvo, el lugar privilegiado para él fueron realmente, resultaron algo negativo, porque él lo quiso así, no porque Dios lo hubiese hecho así. Entonces, el que el Señor le haya dado, lo haya creado con una libertad de elección, eso desgraciadamente hizo que él se exaltara demasiado. Él quería un lugar más alto todavía que el que tenía. Y una de las cosas que nosotros nunca deberíamos olvidar es que somos creación de Dios, que Dios es nuestro Padre, que desea lo mejor para nosotros, y eso hace que nuestra conveniencia nos indique que es mejor obedecerle a él. Yo recomendaría a nuestros amables oyentes que lean con tranquilidad el libro de Deuteronomio, capítulo 8, del 1 al 18. Ahí hay un resumen, o pensando en un resumen, mejor dicho, se habla de la exhortación a la obediencia. Mira, exhortación a la obediencia en vista de la forma como Dios los ha tratado a ellos. Y yo creo que esto, como haciendo un resumen de lo que estamos conversando, la verdad las cosas que nosotros deberíamos ser muy obedientes a Dios, cuidadosos en seguir sus mandamientos, pedirle que nos ayude, porque cuántas bendiciones realmente Dios nos ha dado, cuántas bendiciones nos ha otorgado, diariamente somos de alguna manera testigos personales de lo que esto sucede en la vida de muchas personas, en la vida misma de uno. Y entonces cuando uno dice, ¿por qué un ser perfecto cae? No tenemos explicación, pero en algún momento, como dice la Escritura, se enalteció su corazón, se corrompió a causa de su esplendor, por lo tanto, tiene que ser arrojado. Entonces, sufre las consecuencias. Ojalá en este día y en el futuro, mañana, pasado, cuando estemos viviendo en compañía de nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros hermanos, seamos personas que, si Dios nos da bendiciones, sea para servir mejor, para ayudar mejor, y nunca buscar que el otro mejor, que me gustaría tener esto, porque al final no gozamos la vida, no gozamos la existencia, no gozamos ese minuto que Dios nos da, porque estamos buscando otras cosas que quizás Dios no nos quiere dar. Piensen esto quizás en este día, que el Señor los bendiga y los acompañe, y nos vamos a encontrar en el día de mañana. No olvide que sin el Señor no podemos tener absolutamente nada. Y no cometamos el error de Satanás, es algo que no podemos explicar. Él vivía cerca de Dios y se olvidó de este punto importante. No cometa usted el mismo error. El Señor está con usted. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.